Ya, Willy, encendé la consola, loco. Estadio otra vez. Niveles fuera de tu mente. Check it out. Sin importar los comentarios, yo sigo siendo real. Humilde y callejero, me destaco de primero. Y por ende, la envidia toca mi puerta, por mi fama incrementa. Sigan divagando mi nombre, que a la luz del día soso aquí dicen nada que se viene por mí, pero no tengo miedo a morir. Vida se complica, yo sigo siendo Tabi y crece mi movimiento. En lo que ellos fracasan, yo mi fama la incremento. Sigo siendo transparente y soy real. Con mis panas siempre soy original. Si me traicionan, saben que les va a faltar. Soy un killer y de mente criminal. No abusen de su suerte, que no es bueno. Las balas de mi Glock traen veneno. No busques lo que no se te ha perdido. Si vienes por mí, yo te lo consigo. Para sacar mis pesitos en la calle y callejones. No me vengas a roncar con tus perros, que sirven de comida para mis leones. Yo soy rey de la calle, ustedes son bufones. Vivo de hechos reales, ustedes de ilusiones. Para alcanzar mi nivel ocupan pantalones. Les hace falta más calle y buenas producciones. Sin importar los comentarios, yo sigo siendo real. Humilde y callejero, me destaco de primero. Y por ende, la envidia toca mi puerta. Porque una mano de verdad esto. Sigan divagando mi noche. Que a la luz del día soso aquí nada se puede. Dicen que vienen por mí, pero no tengo miedo a morir. Atramar.